Decíamos que denunciaron incremento desmedido de la contribución inmobiliaria, pero resultó después que en realidad son los tributos, parece, de Canelones, algunos tributos que han aumentado de todas maneras bastante. Esto va metido adentro del recibo de la contribución inmobiliaria en Canelones. Y uno de los legisladores que está manifestando su disconformidad con estos aumentos es el diputado nacionalista Alfonso Lereté, que lo tenemos en línea en este momento. Lereté, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto dialogar con usted. Y efectivamente nosotros planteamos esta profunda diferencia y discrepancia basado en que cuando usted, que nos está escuchando, se acerca a cualquier red de cobranza descentralizada por ventanilla, no le dicen y no le discriminan, y le dicen, ¿usted quiere pagar tal tributo, quiere pagar la contribución? No. Así cuando va a pagar efectivamente lo que tradicionalmente ha pasado en los últimos 40, 50 años, pagar la contribución inmobiliaria, allí aparece un monto total que el año pasado era de X cantidad de dinero y que en esta versión aumentó 50, 40, 30%, y eso obviamente ha generado una reacción totalmente negativa desde la ciudadanía, porque no comprende, no acepta, no asimila, no puede entender cómo se ha generado este incremento en la contribución inmobiliaria por decisión, obviamente, del intendente Canelón. Esto es así. ¿Cuándo se definió esto? Mire, esto arranca el pasado año, cuando se remite a la Junta Departamental de Canelones el presupuesto quinquenal, y en el artículo 83, allí se plantea una modificación en determinadas franjas que lo vota solamente el Partido Frente Amplio. Allí la coalición opositora, Partido Nacional y Partido Colorado, no comparten primero el presupuesto quinquenal, que no fue votado a nivel general, y luego este artículo en particular no se acompañó, por entender que iba a suceder lo que hoy está pasando. Iba a haber un incremento desmedido en el marco conceptual de lo que es la contribución inmobiliaria, que se iba a estar pagando por ventanilla un dinero que, lejos de abatir los índices de morosidad, hoy queda firmado y estampado que se van a disparar los índices de morosidad, es decir, cada vez va a estar pagando menos gente estos tributos en virtud de este incremento, insisto, en algunos casos por encima del 50%, y por tanto allí la coalición opositora no lo acompañó. Entendió, entre otros aspectos, que había dos razones muy importantes ayer y hoy. La primera, de estricta justicia tributaria, que si a nivel nacional se hizo un esfuerzo por exonerar, por quitar, por flexibilizar o por buscar soluciones, no puede ser que a nivel departamental se haga totalmente lo contrario. Y los incrementos sean, insisto, desde el 25, 30 hasta más del 50%. Y por otro lado, hacer una aplicación de esta norma a la red, es decir, lo tienen que pagar todos, cuando en realidad quien mejoró los servicios que recibió desde la intendencia, me refiero a una mejor recolección de residuos, a verse reflejado en el alumbrado público que se lo instaló en su barrio, o mejorar el pavimento que pasó de tosca a bitumen o pasó a hormigón, si efectivamente eso ocurrió, pues bien, allí la intendencia no solamente tiene el derecho de poder generar en sí un incremento, pero no de esta característica tan desmedido. Lo que pasa que fue desmedido el aumento, pero también no condice con la relación de servicios. Es decir, la gente dice, me cobran más, pero no veo eso reflejado en la mejora de los servicios que me da la intendencia. ¿Y por qué razón algunos pagan un 25% de aumento y otros pagan 50%, como usted dice? Bien, eso se da, y sería muy bueno preguntárselo a la intendencia por qué realiza esa diríamos, franja, o lo aplica por franjas. Yo trato de entender lo que la intendencia aplicó en su momento, que es como una cartilla en sí de franjas, donde allí se deja de manifiesto que en determinados lugares del departamento, llámese el centro de una ciudad, puede pagar más que la periferia. Yo supongo que debe ser eso. Ahora, ¿Por qué digo supongo? Porque me he enterado de cantidad de casos, por ejemplo, de Canelones Capital, o de La Paz, o mismo Santa Lucía, o también de la zona de Pando y otros lugares del Santoral, donde en lugares periféricos pagaban 2.000, 2.500 pesos la contribución y se le disparó a 6.000, 6.500, 8.000, es decir, gente de trabajo, gente realmente que junta monedita tras monedita para poder llegar a principio de año a pagar su primera cuota o en algunos casos intentar cancelar por el sistema de pago total que tiene, sí, algunas quitas que se supone que son atractivas para el contribuyente, pero con esta realidad, obviamente, lo que ya estamos viendo es un panorama de morosidad porque mucha gente no va a poder pagar. Es decir, ha pasado que en las redes de cobranza mucha gente fue molesta y pagó, pero otra se sorprendió y no pudo pagar. No es que no quiso pagar, no pudo pagar, porque fue con una expectativa de pago basada en el año anterior que esta se le desbordó por estos incrementos escalonados desde el 25% hasta más del 50%, ¿no? Diputado Alfonso Lereté, le agradezco muchísimo el tiempo y la información, ¿eh? No, al contrario, y a la orden, como siempre, vuelvo a reiterar nuestra profunda preocupación por este tema, porque obviamente además condice con una situación general que estamos viviendo en el departamento de Canelones, muy especialmente en la Intendencia, donde hay incongruencias, y perdónenme 10 segundos más, bastante incongruencias que se dan, que por un lado se trata de mostrar una cara de ejecución, que no es real, y por el otro se da esta situación donde se intenta recaudar con fines que obviamente no son para nada claros, porque está basado lamentablemente todo esto en un sistema bastante perjudicial para el contribuyente, teniendo en cuenta esta realidad. Así que le agradezco y a la orden como siempre.